Se realiza hoy en Mar del Plata el foro debate del proyecto de ley de la Policía Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Con la presencia del vicegobernador Gabriel Mariotto, esta tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Local, se realizará un nuevo encuentro de los foros para debatir la creación de una policía judicial en la provincia. Estos foros, que se planea realizar en diversas localidades del interior bonaerense, buscan discutir la creación de un organismo que dependerá del Poder Judicial y tendrá como función la investigación del crimen organizado, los delitos complejos y el control a los funcionarios públicos. El juez y docente Juan Tapia, defensor de esta iniciativa, recalcó la importancia que tiene que se realicen los foros para definir un órgano que se agregó a la reforma constitucional de 1994, pero hasta ahora nunca se había discutido. Claramente ahora hay un proyecto de ley que impulsa al Poder Ejecutivo y claramente es un dato favorable que el vicegobernador esté presente en todas las audiencias públicas y participe activamente. Demuestra una voluntad del poder político que muchas veces no existía en materia de policía judicial. Sobre todo tomando en cuenta que una de las funciones de la policía judicial, quitemos la palabra policía, de los investigadores en función judicial, va a ser muchas veces controlar al Poder Ejecutivo y controlar a los otros poderes y sobre todo investigar los crímenes cometidos desde sectores poderosos. Para Tapia, debería incorporarse en la ley un apartado que establezca que nadie quien provenga de otras fuerzas de seguridad podrá formar parte de este nuevo órgano para garantizar la transparencia. Esta estructura de la Policía Judicial es un cuerpo completamente distinto, un cuerpo no militarizado, un cuerpo civil, de manera tal que no puede estar vinculado con las estructuras ordinarias de la policía. Segundo, la creación de un nuevo cuerpo de estas características demanda, y me parece que es una exigencia que debería haber claramente marcada por la ley, que los que se incorporen a la Policía Judicial no provengan de ninguna estructura anterior en materia de seguridad. Bueno, una experiencia clave en ese sentido es la muy mala experiencia de la Policía Metropolitana, ¿no? Que incorporó no solo a sectores que provenían de la Policía Federal, expulsados de esa fuerza, que provenían también de fuerzas de seguridad, también complicados con causas penales, sino que también incorporó como directores y como jefes a personas que estaban imputados de gravísimos delitos. En consecuencia, no solamente es una estructura absolutamente novedosa, sino que sus nuevos integrantes no deberían tener ninguna vinculación con las fuerzas de seguridad preexistentes. Y segundo, aclarar que la Policía Judicial no tiene funciones de prevención del delito, no cumple una función armada estratégica. Precisamente lo que se pretende es que la policía ordinaria, la policía bonaerense, continúe desarrollando esas funciones preventivas mediante las directivas que emanan, por supuesto, del Ministerio de Seguridad, del Poder Ejecutivo, y que este cuerpo que depende del Poder Judicial se dedique a la investigación de hechos delictivos. En los foros pueden participar y dejar sus aportes todas aquellas personas interesadas y también se puede aportar vía correo electrónico al Senado de la Provincia de Buenos Aires. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.